Póngase de pie y levante la palabra al Señor así. Diga conmigo: Señor Jesús, somos un ministerio bendecido, prosperado y en victoria. Este ministerio no acepta la derrota, porque Cristo nos hizo campeones. Nos puso para heredar la tierra. La bendición llega cuando Dios quiere y cuando nosotros la pedimos. En el nombre de Jesús. Así como está de pie, amado hermano, vaya, abra su Biblia. Y quiero que vaya conmigo, amado, en el libro de Josué. Capítulo 14. Y versículo 6. Yo voy a leer la versión actual. Y leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se vaya a persinar, por favor. Como venimos de allá, ¿verdad? Una vez un hermano leyó una cita, dijo: esta es la palabra de Dios. Y dijeron ahí: te alabamos, Señor. Seculorio, seculorio, los corrieron del oratorio. Capítulo 6 del libro de Josué. Y dice la palabra así, amado: cierto día, dice, estando los israelitas en Gilgal, algunos de la tribu de Judá vinieron a ver a Josué, y entre ellos estaba Caleb, aleluya, hijo de Jefune, el kenecita. Y Caleb le recordó a Josué, diga conmigo: esta noche, Dios, yo te voy a recordar lo que me has prometido, dígale. Versículo 7. Y le dice: tú bien sabes que nuestro Dios habló con Moisés en Cades Barnea acerca de nosotros dos. Toque a su vecino y dígale: tú y yo tenemos promesa de Dios, dígale. Y yo tenía 40 años cuando Moisés me envió desde Cades Barnea a explorar esta tierra. Y yo le conté la verdad sobre lo que había visto. Los que me habían acompañado asustaron a nuestra gente. En cambio, yo confié plenamente en mi Dios. Aleluya. ¿Cuántos confían en Dios? Aquel día Moisés juró que a mí y a mi familia nos daría la tierra por donde anduve, porque le fui fiel a Dios. Diga conmigo: yo tengo derecho, diga, de reclamar lo que Dios me ha prometido. Dele un grito de júbilo a él. El versículo 10, amado, dice la palabra: eso pasó hace cuánto, 45 años, y todo este tiempo que nuestro Dios me ha protegido Y todo, perdón, eso pasó hace 45 años. Y todo este tiempo que nuestro pueblo ha andado por el desierto, Dios me ha protegido tal como me lo prometió. Le dice: mírame, ya tengo 85 años, pero estoy tan fuerte como cuando Moisés me envió a explorar, y todavía puedo pelear. Aleluya. ¿Cuántos pueden pelear aquí todavía? ¿Cuántos fuertes hay en esta noche? Aleluya. Por eso te pido, mira lo que dice el 12. Por eso te pido que me des el monte que Dios me prometió aquel día. Tú bien sabes que los descendientes del gigante Anac viven en ciudades grandes y bien protegidas, pero con la ayuda de Dios los podré desalojar y así conquistaré esas ciudades tal como Dios me lo prometió. Aleluya. Josué bendijo a Caleb y a él y a su descendiente le dio el territorio de Hebrón. Así fue como Hebrón llegó a pertenecer a Caleb y a su familia, porque Caleb obedeció fielmente a Dios. Siéntese. Que sean unos 10 minutos, regale, mi amada. Anoche fue una noche preciosa para mí y para mi esposa. Porque no pudimos dormir toda la noche. Y ella hoy cumplía sus 15 días de operada. Y teníamos que llegar donde la doctora para que le chequeara su ojo que fue operada. Pero empezamos a platicar tipo 12:30, 1 de la mañana. Y se nos fueron las horas y las horas y las horas. Y cuando sentimos, amado, los gallos empezaron a cantar. Y a las 6 de la mañana me dice: mi amor, tenemos que estar a las 9 donde la doctora, dentro de 3 horas. Deberíamos de dormir un ratito. Pero fue una noche donde yo y mi esposa empezamos a recordar todas las promesas, todas las profecías, toda la bendición. Y le decía: mira, hace 3 días yo cumplí 49 años. Y yo te llevo 5 años. Y visualicémonos dentro de 20 años. Y tomar la figura de la hermana Emma de Ventura, que era hermana de ella, de 65 años. Y tu esposo, le dije, tu pastor, de 70. Y entonces empezamos a sacar conclusión, amado, que nos faltan todavía 20 años, aleluya. Y nos empezamos a gozar con mi esposa, aleluya, porque hay promesa para nosotros, hay promesa para nuestros hijos, hay promesa para nuestro ministerio, hay promesa para usted, iglesia de Cristo. Dios es amor. Y no dormimos. Dialogando. Algunas parejas no duermen dialogando. Que no es lo mismo dialogar con dialogar. Entonces a Caleb le pasó más o menos como al hermano Freddy anoche. Yo le dije a mi esposa: mira, mi amor, mira, 14 años de estar trabajando a tiempo completo, mira el ministerio, mira los patojos estudiando, mira cómo vivíamos hace mucho tiempo, acordate, no te acordás las calamidades, no te acordás las pobrezas, no te acordás la condición de que vivíamos, no te acordás. Y hoy le testificamos a la doctora que operó a mi esposa allá en Guatemala, y le testificábamos a ella la bendición, cómo Dios había cambiado, decía la doctora: yo no sé por qué me gusta hablar tanto con ustedes, yo no sé, don Freddy, por qué yo me siento bien hablando con doña Olguita y con usted, amado. Y lo terminamos esta mañana evangelizando a la doctora, porque la Biblia dice que lo que abunda el corazón habla la boca. Dele la gloria a él, y le vamos a dar testimonio a todo aquel que se nos ponga enfrente de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces anoche evaluamos con mi esposa y empezamos a recordarnos. Aún de cosas que nos han sucedido como matrimonio. Y le dije: mira, mi amor, ahorita que te dije que iba a ir a estudiar y te quedaste en el cuarto aquí la nena, me fui a orar y la oración fue por ti, le dije. Y entonces Dios me enseñó algo que yo no quiero dejar de decírselo, amado, aunque ya no le predique todo lo que tengo, pero quiero decirle algo que Dios me dijo, y se lo dije a ella cuando estaba de rodillas. Dios me dijo: hay cosas que todavía no has logrado, porque todavía falta algo. Todavía tienes que pensar que hay un elemento importante dentro de tu vida. Y entonces se me vino a la mente, y cerraba los ojos y me decía el Señor: si tú vas a hacer un material, necesitas cemento, necesitas piedrín, arena y agua. Y hay muchas cosas que todavía no han llegado, porque el complemento, porque tu complemento, porque lo que yo te voy a dar, hay un complemento, hay una mujer que he puesto a tu lado, hay una mujer que ella tiene lo que el complemento ella tiene, puede ser el agua, puede ser el piedrín, puede ser la arena, puede ser el cemento. Y empezamos a hablar con mi esposa de lo bello del ministerio. Empezamos a hablar en las áreas donde ella va a empezar a involucrarse para honra y gloria del Señor. Dele un fuerte aplauso a él. Yo le decía anoche, cuando platicábamos tipo 3, 4 de la mañana: sin usted yo no puedo hacer nada, yo no puedo lograr lo que Dios tiene para mí con otra hermana, aunque la hermana me apoye, aunque la hermana me ayude, pero el complemento es usted para honra y gloria del Dios Todopoderoso. Varones, solo no vas a lograr hacer nada. Dios dijo que la mujer era la ayuda idónea. Y si tú crees que vas a lograr algo, yo me recuerdo que hace muchos años yo le decía a mi esposa: con vos o sin vos, yo sigo adelante. porque a mí nadie me detiene. Pero Dios, anoche platicábamos eso, amado hermano. He sido bendecido con una ayuda idónea que Dios me ha regalado. Y eso fue el tema que tocamos anoche. Agárrese a iglesia de Cristo. Ahora, no porque vengo operada de su ojo, sino porque hay una nueva visión, un nuevo llamamiento, hay un nuevo acercamiento, hay una nueva dimensión en la vida del ministerio. Dios es amor. Entonces vino Caleb, se acordó. Y si yo tengo promesa, dijo. Mire, con todo respeto, hermano. Dígale a que tiene a la par, el que tenga valor, tóquelo, dígale, yo tengo promesa. Mire, 45 años pasaron, hermano. Y se acordó Caleb. Yo viviendo en esta pocilga, yo viviendo con esta calamidad, yo viviendo limitado. Cuando hace 40 años, aleluya, Dios usó al siervo Moisés y le dijo a la mujer, no le digo, espérate, yo voy a averiguar dónde está Josué, aleluya, y le voy a ir a recordar a Josué que yo tengo promesa de parte de mi Dios. Dele la gloria al Señor en esta hora. Y cuando llega donde Josué, yo me imagino que le digo, Josué, pensaste que me había muerto, ¿verdad? Pero aquí estoy vivito y coleando. Ya me acordé que tengo promesa. Y a eso vengo. Vengo a reclamar mi bendición. Y solo quiero decirte una cosa. Tú eres testigo, Josué, que de los 12 espías hubieron 10 cobardes, hubieron 10 que desanimaron al pueblo. Y tú y yo fuimos los que llevamos buenas noticias. Y si tú estás bendecido, Josué, dame el monte que a mí me pertenece, porque todavía estoy fuerte para la batalla, todavía estoy fuerte para pelear, todavía tengo ministerio, todavía hay que avanzar. Dele la gloria a Él. Yo le decía a mi esposa, si Dios me permitiera llegar a los 70 años, ay hermano, que si el cumplimiento de la palabra, si Él se cumple, si nosotros estamos en el lineamiento de Dios, usted va a ver con sus propios ojos la bendición que Dios tiene para nosotros, para este ministerio, para el más viejo hasta el más pequeño. Aleluya, porque si Dios bendice la cabeza, también bendice el cuerpo. Dele la gloria a Él. ¿Alguna vez no te dieron una palabra? Anoche nos reíamos con mi esposa. Y esa profecía de David Marrero, no porque haya sido por lo económico, donde me dijo que Dios va a poner en mis manos millones y millones, y Dios va a prosperar tanto el ministerio, me dijo. Y lo más tremendo no es que Dios va a traer millonarios de allá afuera, Dios va a levantar millonarios aquí adentro, hermano. Aquí están, aleluya. Denle la gloria a Él. Aquí están esos millonarios. Aquí están esos hombres que Dios levantará para honra y gloria de su nombre. De 85 años estaba ya Caleb. ¿Y sabe qué le dijo a Josué? Estoy fuerte todavía. Se me metió su anoche. Yo me quiero ver como Roberto Ventura dentro de 20 años, Señor. Bueno, en primer lugar, ya la pelona casi la tengo, Señor, ¿verdad? Porque él ya tiene desde aquí todo. Yo le decía a mi esposa: mira, mi amor, con 20 añitos más que no te dio, le decía yo. Uy, amado, usted no sabe las bendiciones que Dios tiene. Yo me imagino a Caleb viviendo como un pordiosero allá, aunque él mismo recalca y dice: bueno, Dios me protegió, Dios me dio bendición en el desierto. Pero, amado, él tenía una promesa. A él le habían profetizado. Yo no sé lo que te han profetizado a ti, amado hermano, pero él se recordó, aleluya, se puso frente al siervo de Dios y le dijo: vengo a reclamar el monte que me pertenece. Dele la gloria a él. Yo no creo que sea pecado, amado. Yo no creo que sea pecado y que sea malo que usted venga y le diga: Señor, aquí estoy. Ya pasaron 3 años, ya pasaron 4 años que me profetizaron que me iba a casar y no he visto nada, pero dame el monte que todavía me pertenece. Todavía estoy fuerte para mantener a la mujer. Todavía estoy fuerte para trabajar. Dele la gloria a Él en esta hora. ¿Cómo se llamaba la ciudad que le entregaron a Caleb? Hebrón. ¿Cómo se llamaba? De veras, le dijo Josué. Pero hay un problema. La tierra ya está habitada por los descendientes de los gigantes de Enoch. No importa, le dijo. Yo lo voy a ir a sacar con la ayuda de Dios y voy a reclamar lo que es mío. A saber cuánta gente de la familia del gigante, amado hermano, a saber cuánta gente de este gigante ya tienen por ahí la casa que Dios tiene, que era tuya, a saber qué negocio Dios tenía para ti, amado, y ya perdiste la ilusión, ya perdiste el deseo, ya perdiste el ánimo, has perdido el ánimo de prosperar. Pero esta noche reclama el monte que Dios tiene para ti, porque esta es tu noche. ¿Sabes qué significa ese monte? O la ciudad de Hebrón. Eso puede significar tu ministerio. Eso puede significar tu prosperidad. ¿Usted cree? Mire, hay gente que ya se conformó. Se quedaron estancados. Ya no. Ya los ricos están cabales, dice. Porque el que nace patamal del cielo le caen las hojas, hermano. ¿Ya perdiste la ilusión, hermano? Hoy te dice la palabra: reclama tu monte, reclama tu Hebrón. ¿Usted cree que Dios, que el Señor no sabía que Bartimeo estaba ciego, hermano? Se sabía. Y él aprovechó. Él sabía, él había oído que él sanaba. Y por eso, como decía la enseñanza, aprovechó la oportunidad y se fue junto al camino. Pero Jesucristo le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dice: quiero la vista. Dele la gloria a él. Mire, sabe, en otras palabras, hermano, mire, Dios ya sabe tu necesidad. Dios ya sabe lo que necesitas. Lo que Él está pidiendo es que abras tu boca, aleluya, y que te vengas al altar y decirle: Señor, ya es tiempo. Señor, quiero prosperar. Señor, ya es tiempo de casarme. Señor, ya es tiempo de tener un hijo. Señor, ya es tiempo de tener un mejor empleo. Pero Dios quiere oír tu boca, quiere que abras tu boca. Él quiere oír tu voz, aleluya, como lo hizo Caleb. Dame el monte que me pertenece. Aquí hay gente con mucha ilusión. Aquí hay gente con mucha ilusión, hermano. Tienen ilusiones de viajar. Tienen ilusiones de comprar un lotecito. Tienen ilusiones de casarse. Y ya tiene como 10 años de estar aquí pidiendo, amado hermano. Y sabe, mire, Caleb no llegó donde el siervo: ¿te acordás, Josué? Ya estoy viejito. De aquellas promesas que nos hicieron en el desierto. Se pasó el tiempo y ya nada cayó. Aquí vengo, le dijo. Y agárrate, Josué, porque yo soy Caleb. Y no me mires todo cacastudo, le dijo, porque todavía tengo fuerza. Aleluya. Todavía estoy listo para la batalla. Todavía soy valiente, le dijo. ¿Y sabe qué hizo Josué? Dijo: señores, repartan la herencia que le pertenece. Dele en la ciudad de Hebrón. Y le dice Caleb: pero ahí hay gigantes. Ahí está esa familia que es mala. Y le dice Caleb: no te preocupes, con el poder de Dios los vamos a echar de ahí. Preocupen. Mire, tal vez usted tiene años de estar orando: Señor, ¿cuándo me vas a dar mi colocho, Señor? ¿Cuándo me vas a dar mi espinudo, Señor? Ya me está dejando el tren, Señor. No me quiero quedar para forrar Biblias aquí en el ministerio. Dios es amor, Señor. Y tal vez usted va a orar y a la par tiene su colocho. Mire al que tiene a la par, dígale: me cubro con la sangre. Démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Cuántos años habían pasado, hermanos? 45 años. No se conforme, hombre. Yo tenía la ilusión de que el Señor me diera un lote, dice. Pero como ya pasaron 5 años, dice, fuimos a invadir un terreno a Los Pinos. No sea ladrón. A mí me llegaron a decir: hermano, allá en la colonia Los Pinos llegó un montón de gente y está poniendo cercos allá. Y les dije: hay que orar, si amemos a los hermanos. Si cállese, si hay un montón de hermanos de la iglesia que ya están sembrando estacas también. Me dijo: no esté pidiendo así, porque Dios te va a bendecir. Aleluya, démosle la gloria a Él. Mire, Caleb no se robó la ciudad de Hebrón. A Caleb le dieron la ciudad. Aleluya, a él y a toda su familia. Yo tengo una ilusión ahorita. Ya sé lo que está pensando. Ya sé, hermano, ya sé. Ya sé lo que está pensando. Con su chato ese. Ya viste, amiga, que no soy yo el que comienzo, son ellos, mira. Dice el hermano Axel que yo estaba orando ese día: Señor, este 10 de mayo voy a engendrar una hembra. Con una mano estaba orando por mi esposa y en la otra mano tenía una adrenalina levantada así. No, tampoco, hermano. Estoy tan fuerte como antes. Aleluya. No tengo 85 años. Aleluya, tengo 49 para gloria de Dios. Pero todavía le hacemos la guerra al enemigo. Aleluya, démosle la gloria al Señor. No se conforme, hermano. A mí me regalaron mi primer carrito viejito, viejito, hermano. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui. ¿Usted ha visto aquellos pick-up que andan vendiendo pollos, de aquellos pollos de granja? Y aquel buizo, hermano. Yo dije: no, cámbiame este carrito, Señor. Bueno, me dijo el Señor: ahí te voy a tu Toyota Runner. Entró el finado Beto Franco. Y esa camioneta yo la compré, pero Dios me dijo que era tuya, me dijo, y la metió. Dame ese carrito viejito, me dijo. Y ahorita tengo otra ilusión. El tiempo de Dios. Reclame su monte, hombre. Yo le decía a mi esposa: mira, tengo presente al hermano David Marrero, sus ojitos, y hay los millones, los remeses así, mire, él te va a dar aquí y tú lo vas a invertir en la obra, me dice. Sí. Y este domingo nos trajimos la ofrenda con los diezmos. Y yo les decía a los hermanos: no estoy sanando. Allá, de tanta alegría que hay, que ni diezma. Pero son los que van allá, los de aquí sí diezma, aquellos no. Y el hermano Saúl, hermano, echó la ofrenda en una bolsa, hermano Saúl. Cuando yo lo vi que llevaba una bolsa así como de 100 libras, hermano, de aquellas negras, dije: qué barbaridad, dije yo. Qué ofrenda y qué diezmos. Yo dije: ya se cumplió la palabra, dije. Joselito, anda a pedirle los diezmos al hermano Saúl y la ofrenda, la vamos a dar para la casa para contarla. tengo el puchito así, el gran nudo así, mira, hermano. Y solo iban, mire, de más de 300 siervos de esta iglesia, dos sobrecitos. Un sobre de Roberto Romero de 200 y un sobrecito de Santos Moreno, del pastor Santos Moreno, de 130 quetzales. Y cuando abrimos la bolsa, así, ahí está la bolsa, así la gran bolsa, ¿me? Cuando vi solo 330 quetzales, se me vino un pensamiento. Y hubo una voz del enemigo, el enemigo de las almas, que el Señor lo reprenda. Y me dijo: qué millones ni qué nada, me dijo. Pero yo no dependo de lo que miro, porque yo reclamo mi monte. Y yo sé que el, yo sé que el Hebrón, yo sé que la promesa ya está, aleluya. La palabra ya está. Espera el tiempo cuando Dios te diga: reclama tu monte. ¿Sabe por qué Dios todavía no ha recibido la bendición? Porque son todavía niños en el espíritu y desperdician lo que Dios les puede dar, amado. Dios no te va a dar una a tu esposa, una a tu novia, un novio, y empieces a abandonar los caminos de Dios. Dios no puede darte algo que te va a estorbar. Porque la Biblia dice, amado, que Dios bendice a su pueblo en paz, que Dios prospera a su pueblo y no añade tristeza con ella. Dele la gloria a Él. Si Dios te va a bendecir, mire, el domingo como a las 10 más o menos llega el hermano Axel a mi casa. Que hermano Agustín había hecho una carnita para celebrar mi cumpleaños, que Dios le bendiga, con Talmita. Y me dice: hermano, tenemos que hacer una bodeguita allá. Ore, hermano, que Dios le ilumine. Que hablamos y vamos a hablar con los hermanos para ya no estar jalando todo, comprar un equipo para acá, dejar una persona viviendo allá que cuide. Y solo se soltó la palabra. Y el día lunes ya estaba un varón que está aquí presente, el hermano Isidoro Leiva. Llega y me dice: hermano, yo no sé si van a construir algo, pero aquí vengo a dejar la ofrenda de para 200 bloques para honra y gloria del Señor. Dios bendiga, hermano Isidoro Leiva. El día de hoy nos entregó de ofrenda, hermano Oswald, para 600, ¿cuánto nos dio? 600, hermano Chilolo, 630, ahí creo que ahí pusimos el sobrecito. Que Dios me lo bendiga. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque ya tenemos la promesa, la bendición aquí está, aleluya. Y esta noche yo quiero darle un fuerte aplauso a Él, bien fuerte. Dios existe, amado. Una vez llegó, termino con esto, llegó un hermano a quitarse el pelo a una barbería y dijo: voy a evangelizar al barbero, dijo. Y empezó a hablarle de Dios y el barbero le dice: mire, para mí Dios existe, le dice. Pero ¿por qué?, le dice el hermano. Porque si Dios existiera, ¿por qué hay tantos robos? ¿Por qué hay tanto secuestro? ¿Por qué hay tanta prostituta? ¿Por qué hay tanto drogadito? ¿Por qué hay tantos abortos? ¿Sabe qué?, le dijo el barbero. No me hable de Dios. Dios no existe. Ustedes son mentirosos, le dijo. Bueno, está bien. El hermano no quiso entrar en contienda con el barbero. Y cuando se quitó el pelo, le pagó. Salió el hermano. Y cuando salió, estaba un hombre tirado ahí, todo barbado y todo peludo el hombre. Y le dice al Señor: regresa y anda a predicarle. Llega y le dice: ustedes los barberos no existen, le dice. Pero ¿por qué?, le dijo. Si aquí estoy yo, le dijo. No, porque si ustedes los barberos existieran, porque hay peludos, le dijo. Venga a ver, mire ese hombre la barba que tiene, mire ese hombre el pelo que tiene. Y le dijo el barbero: es que él está peludo porque él quiere, porque si él viniera a mí, yo le cortara su pelo. Y entonces le dijo el hermano: perfectamente, hay muchos drogaditos, alcohólicos, asesinos que andan así porque no han venido a la casa del Señor, porque si vinieran las cosas cambiaran. Esta noche yo quiero que cierres tus ojos. Piensa, amado, piensa cuál es el monte que necesitas. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Yo no sé qué tipo de bendición estás pidiendo. Primero piensa. Puede ser que estés a punto de abrir un negocio. Puede ser que estés a punto de hacer una diligencia. Pregúntale. Y aquel que identifique su monte, yo le voy a pedir que se ponga de pie. Y hoy vas a decirle: dame mi bendición. Levanta tus manos esta noche. Levanta tus manos. Ve a poseer la tierra que Dios tiene para nosotros. Levanta tus manos. Puede ser que el monte que tienes que reclamar es el monte de tu bendición económica. Puede ser que el monte que estás reclamando es el monte de la sanidad de tu cuerpo. Puede ser que el monte que estás reclamando es, oh, comprensión y amor en tu matrimonio. Puede ser que el monte que estás pidiendo es un bebé. Puede ser que el monte que estás pidiendo pueda ser, aleluya, la persona con que vas a pasar el resto de tu vida. Pero en esta hora yo quiero que abra tu labio y dile: dame el monte que me pertenece. Dame la bendición. Los años han pasado. Abra sus labios. Abra sus labios. Hay gente que tiene miedo de abrir sus labios. En el nombre de Jesús, amado, yo no voy a terminar el culto si no levantamos un clamor de petición en esta hora. Puede ser que el monte es el cambio de tu esposo. Puede ser que el monte es el cambio de tu hijo. Puede ser que el monte es el cambio de tu hija. Puede ser que el monte es pagar una deuda. Pero hoy dile: dame mi monte, dame mi monte. Así es, hay voces que se están oyendo y así es. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Dios está diciendo que necesito oír tu voz. Él no es que sea sordo. Oh, Bartimeo el ciego gritó, no le importó quién estuviera a la par. Aleluya, él gritó por su milagro, él gritó por su ayuda, él gritó, él levantó su voz. Así es. Hay como unas 8 personas que están orando. Cuello. Identifica el monte que quieres. Identifica la bendición que quieres. Identifica qué es lo que necesitas. Aleluya. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Hurra, canda, revesendo. Hurra, ba. Así es. Así es, así es. Así es, levanta tu voz sin miedo, sin miedo, sin miedo. Grita, grita si quieres, grita si quieres. Necesito mi monte. Necesito mi monte. Necesito mi herencia. Así es. Necesito, necesito. Aleluya. Vamos, reclama tu monte. Reclama tu monte. ¡Ay, ay, ay!